Ay, ya, ya. Gracias, buenas noches. Señora, muy buenas noches. Qué buen lugar le tocó, ¿eh? Ah. Son de esos lugares donde tienen la absoluta garantía de que lo van a estar ching y ching. No, soy incapaz, señora Debra. Muy buena. Este volumen que estamos grabando el día de hoy es especial. No porque sea especial, sino porque es especial. Les explico para que no se queden en la pendeja. Resulta ser de que estamos cumpliendo 25 años de estar en este negocio. Y entonces, bueno, no en este. En este, bendice Dios, son menos, porque si no ya me hubiera yo muerto de hambre. En el mío. Entonces, son 25. Ayer me entregó don Humberto Elizondo mi medalla de 25 años. Me dijeron ya, ay, hizo esto y lo otro y aquello. Y yo decía, ay, cuántas cosas he hecho. Y entonces hicimos una compilación, que pinche palabra no me suena, pero dicen que así se dice, compilación. Por cierto, las nenas que se cayeron allá afuera, ¿cómo están? Oye, qué madrazos se pusieron. Te juro que no se quedaron ahí tiradas de pura pena, pero yo... Ustedes no saben el cabro chingadazo que se dieron, de veras. Aquí están, ¿de veras? Nenas, ¿no se lastimaron, de veras? ¿En serio? Pues no sé cómo no se lastimaron, ¿eh? Porque puta madre. A mí todavía me duele y no me pegué, cabrón. Nomás venía así por los escalones. Yo dije, puta madre. A ver si se levantan, esa era la bronca. Hoy, como quiera, mañana, cabrón. Sí, porque esa madre cuando duele. Pero no les duele nada, nada, nada. O sea, que póngase hasta la mar ya mañana con la cruda ni se va a acordar. ¿Quién venía atrás? Porque se llevó a la de adelante que no tenía la cruda. ¿Quién venía atrás? Usted era la de atrás. ¿Qué dijo? Ahorita la chingo, ¿verdad? ¿Qué, si le cae muy gordita o qué? No. Pues estábamos... Ahora sí que, como dicen los franceses, qué putazo se dieron, ¿eh? En serio. Bueno, esto iba yo a decir acá, que una compilación... Compilar, yo no sé qué chingados verbo sea ese, pero eso es lo que hicimos. Compilamos los chistes que yo creo que son los más bonitos, de los que más me gusta contar. Esos son los que les voy a platicar. Digo todo esto porque no va a faltar un cabrón que... ¡Ya me lo sé! Porque todos ya han estado grabados antes. Entonces, el que diga eso en ese justo momento se va a chingar a su madre, ¿ok? Yo creo que si yo hago un cassette y no cuento chistes de españoles, es como si no hubiera sido yo. Y hay uno que me encanta, que venían como 40 españoles en un camión de estos de redilas. Redilas son estas, ya las conocen, ¿verdad? Que traen atrás todos los chingados camiones así como de rayas, así de madera, ¿no? Y ahí venían, iban a la faena y iban todos ahí. ¡Ay, apestaba! Ya te podrás imaginar. Y así, oye, sí, oye, Ramón, chinga tu madre, sí. Ellos no dicen chinga tu madre, pero en el chiste sí decían, ¿no? Y la puta que te parió, y sí, la puta que nos parió a todos. ¡Ah, ah! Venían cagados de la risa, y ya ves, cuando vienen todos más o menos altos. Había un chaparrito, que nunca falta un pinche enano ahí por ahí, metido, ¿no?, entre toda la bola de cabrones. Y ahí viene y dice, oye, ahí viene la Maripepa, ve nomás que tetas, hija de tu madre, hombre, que dan ganas de ser niño de nuevo. Y el pinche chaparro se quería asomar y no podía porque le quedaba la axila del otro pendejo y no sacaba la cabeza. Entonces, déjame ver, coño, déjame ver. Pues ya se había pasado la pinche vida. Y al ratito, anda, anda, anda, ya viste, ahí viene Florencia, ven nomás, coño. Si Florencia, eso es en la zona rosa. No seas pendejo, Florencia, así se llama esta, hombre. Ven nomás cómo mueve el culo, anda, hija. Eso es gracia y no cojones. Y el otro, déjame ver, coño, déjame ver. Y no podía porque le quedaban todos arriba y estos hijos de puta no lo dejaban ver al hijo de la chingada. Y otro, oye, mira, Ahí está, hola. Ahí viene la mariquita, ¿verdad? Hombre, qué manera de caminar ahora. Niña, que tiene los ojos más grandes que los pies, patona. Ole, la puta. Y el otro cabrón, déjame ver, coño, me cago en la puta que los parió a todos. Como 20 cuadras adelante dice, la Ramona, ahí viene la Ramona. Y todos se agacharon, entonces el pendejo dijo, ahora sí veo mocos. Una Ramona de un árbol que estaba atravesada. Le ha dado un putazo al tío, que coño, la puta que lo parió. Ay, cabrón. Hay otro de esos que, ay, ya cambió la García con Mesa, sí. Deme mi trago, porque ni le estoy tomando porque está re lejos y usted le está echando unos ojos. Muy amable, joven, muchísimas gracias. Qué elegante, oiga. No dije salud, nomás le tomé a lo pendejo, no le hace. Bueno, salud. Hay otros españoles que me gustan mucho. Le dice, oiga usted, señor, ¿me podría hacer favor de explicarme por qué los buzos se tiran al agua de espaldas? Dice otro, joder, hombre, ¿no se ha dado cuenta que si te tiran de frente caen adentro del barco? Pues sí. ¿Cómo hay cosas que uno no piensa, verdad? De pronto, no se molesten. No tienen que aplaudir cuando no lo sientan, ¿eh? O sea, nomás con que se rían, lo demás vale madre. Sí. No, es que luego, ahí aplaude, si no, nos vuelven a invitar. Don Fidel Castro, este cabrón, es que es un capítulo aparte. Los cubanos son otro pinche mundo. Están alegres toda su puta vida, no saben ni por qué, pero están alegres, cabrón. De veras, los ves allá todos madre, pero están alegres. Y don Fidel es muy buena onda, el cabrón. Dicen que fue, bueno, no dicen, fue a la ONU a decir pendejadas ahí. Sí, decía con las barbas y todo, y de todas maneras decía pendejadas, ¿no? Se supone que la gente de barbas ya no dice pendejadas, pero este de todas maneras decía pendejadas. Y entonces, cuando ya iba de regreso, imagínate, venía de los Estados Unidos, cabrón, de puta, the first enemy. Y ahí venía en el puto avión y aterrizó, cabrón, y luego ya sabes, todo TV cubana y radio cubana, todo es cubano ahí, ¿no? Llegaron y, oiga, comandante, ¿qué fue lo que más le gustó a usted de los Estados Unidos? Dijo, a mí Madonna. Y te dijeron, claro, Madonna, la güerota, cómo mueve el culo, la chica, la Madonna, que tiene la teta, que le sale vida la bota, que lo maneja, le desborda la teta de la Brasil, dijo. No, Madonna, la que tiene carne y queso, hamburguesa esa. Ah, McDonald's, cabrón. Chingada madre. Pues sí, está cabrón. Y el otro que... Justo después de eso se fue al Zócalo, ahí en la calle de Habana, en esquina con Fidel. Habana y Fidel. De veras. Ahí se para, cada vez que quiere decir pendejadas, ahí va y se paran y ahí llevan a la gente. Igual que aquí. Ahí llevan a la gente. Aquí no la llevan, aquí va, pero... Oye, qué pedora con los partidos, ¿verdad? Ya no saben ni quién chingados. Estos más chingados que aquellos y aquellos más chingados que los otros y todos se avientan pedos en la chingada. Y que todo en Ponte Adamante y tú me chupas el aire y la chingada. No, oye, qué está cabrón. Pero bueno, esos son pedos que a mí no me corresponden. Entonces, se paró ahí Infidel y dijo, estoy hasta el culo de que la gente se quiere ir a Miami. O como dice Raúl Velasco, Miami. ¿Por qué dirá Miami? Si a mí me suena más bonito Miami, ¿no? O sea, pero bueno, me vale madre. ¿Ya ves qué me dijo el domingo? No puedes decir ni una pinche grosería. Eso me dijo. Y yo le dije, va a estar cabrón, pero vamos a hacer la lucha. Y no se me salió ninguno. Y la que se me salió no se dio cuenta nadie porque la cámara estaba muy arriba. Pero no oyeron un grito por ahí de todas las chavas que decían ¡ah! Ahí fue. Entonces, se lo prometo, señor. Y, sí, y ni le mueva porque de aquí allá lo alcanzo a despeinar, ¿eh? Estoy hasta el culo de que se quieren va para allá, Miami. O como se le quiera decir, me vale madre. Se quieren ir, que se vayan a la mierda. A la mierda. Que es como la caca, pero así. Así dicen mierda los cubanos. Qué raro, ¿verdad? Mierda. No les duele nada, nenas. ¿De veras? Bueno, señor, y usted ni le sobó ni nada, oiga. Pues qué poca vergüenza. Estaba viendo cómo le dolía y dónde le dolía y usted... ¿De veras no les hizo falta una sobadita, nena? ¿En serio? ¿No? Se dieron un chingadazo, señora. No está usted para saberlo ni yo para contárselo, pero yo pensé que no se levantaban, de veras. Y les vimos el rostro así todo preocupado. No es cierto. Sea pena. No se crean, nena. Con el susto, con la cosa humana, ni se da uno cuenta de eso. Pero qué bonito. No, esto. No, chingo a mi madre, de veras. Yo me volteé. No, sí. Me volteé hacia donde venían cayendo y dije, ay, bueno. Oh, qué la chica. No, ya hay muy. Se lo juro que no, por Dios santo. Digo, vi lo que todos, no vaya. Pero no fue mucho. Y nosotros decíamos, otros dos escaloncitos y ahora sí, pero. Pero en ese momento ya se reaccionó y dijimos, chinga, un pendejo que le dio la mano ahí, un güey que estaba parado. Nah, no, solamente es con el afán de que les duela menos, de veras, porque. Pues que se vayan a la mierda. El gobierno cubano que yo presido va a rentar un avión para que mañana todos los cubanos que se quieran ir a Miami se vayan en un avión, en unas pinches barcas de mierda que los comen los putos tiburones ahí. Americanos han de ser los hijos de puta. Esos tiburones chimuelos los hijos de puta. Mañana a las 7. Al día siguiente había 14 millones de cabrones formados, hijo de. Y este había rentado un DC-9, cabrón. No, DC-3, que le caben 8 pendejos, nada más. No. Todavía no abrían la puerta cuando ya estaba el pinche. Y llegó el comandante, coño. Venía elegantísimo, de veras. Si no fuera porque no se podía mover, porque se desbarataba el pinche traje, cabrón. Porque ya lo habían usado un buen rato, ¿no? Entonces ya llegó, se paró con la gorra, era muy bonita, era como de capulina, nada más lo del aquí, o sea, lo demás era su pelo, ¿no? Él sí tenía. Entonces, se sentó y con el primer oficial dijo, dame el motor número 1. ¡Ah, coño, qué chulada de máquina esta! ¡Cómo me gusta, cómo suena, la puta que lo parió! El 2. ¿Qué pasa? No sé, coño, no sé. Dale gasolina, coño. ¿Cómo tose? ¿Usted ha ido a toser a los motores, señora? ¿Sí? Chingas va a oír, hombre. Pues entonces, dale gasolina. ¡Oh, coño! ¡Asómate a ver qué coño está pasando con ese pinche motor de mierda! Y bajó el copiloto hecho la chingada y un pinche negrito agarrado de la hélice, cabrón. Ya. Tú dale, chico, que yo no me mareo. Tú dale, coño, a ver. ¡Ay, güey! ¡Qué bonito! Me tenía que acordar, nena. Me tenía que acordar. Sí, acuérdeme. A ver, yo estaba en la pendeja y usted me acordaba. Eso. Oiga, ¿y no se le descompuso el peinado con el chingadazo? No, ¿verdad? ¿Y el señor sí le sobó? ¿Si siquiera fue lo decente como para sobarle? No. ¿Por qué, oiga? ¿Es el de atrás? Sí, yo sé dónde se pegó. Ah, el señor de atrás. Ah. Señor, una sobadita. Si es, además, no es nada de malo, pues es en el coxis, ¿no? Ay, nena, te juro que a mí me duele. Y yo no me caí, qué chingadas. ¿Y por qué se llevó a la otra nena? Sí le caen los huevos, la verdad. Se vio clarito como tacleada, de veras. Ahora sí que en cámara lenta, puta lástima, ¿cómo no estaban grabando, cabrón? Qué cassette ni qué la chingada, hubiéramos vendido como 30 mil copias de eso mañana. Oh, ¿ya viste que estaba Michael Jackson? En Cuernavaca, en el jardín, ahí andaba, ya sabes, muy blanco él, muy bonito, ¿no? Que su hijo también salió blanco, se lo ha de haber cogido otro cabrón, porque solo que los haga mano total. Venía el cabrón caminando ahí por por el jardín, ¿no? Y de pronto que le salen dos caras de niño, cabrón. ¿Los has visto los pinches animales? Esos son horrendos, los cabrón. Y el güey se paró y los otros también se pararon así. No se sabía quién estaba más espantado, si Michael o los pinches animales. Los animales estaban así, el otro estaba. Blanco del pinche susto se puso aquí. Y aquellos no se pusieron más que cafés como eran. Y entonces de pronto le dijo un cara de niño al otro: Vámonos, cabrón, porque este güey sí pica, ¿eh? Vámonos. Uno de argentinos es a huevo, ¿no? Uno de argentinos. Los argentinos usan, no sé si los habrán visto, una especie de cinturón. Estos cinturones se llama rastra. Así se llama. O sea, ya ves, pinche argentino, le ponen unos nombres muy mamones a todo. A la música, hace un tango, chinguenazo, madre, tan bonito que es música, ¿no? Tango. Pinches tangos, ¿verdad? ¿Qué pedos? Y se cayó. Ah, no, no, no, no, de caídas. Cuarto escalón de la escalera. Sí, sí, sí entraría un tango, ¿eh? De veras, en serio. Quedaría bueno el tango ahí. No, los pobres chavos no saben ni qué chingados hacer, ¿verdad? No sabían si tapar o levantar. Pues traen esta madre que se llama rastra. Y es un orgullo, es como los charros la pistola. O como en los españoles, el chupas. Nada, no es cierto. No, no, es una parte de la indumentaria del clásico, ¿cómo se llaman? Gaucho. Gaucho. Gaucho. De eso. Entonces, bueno, y estas se hacen con una piel muy suavecita, como de culo de princesa, así muy suave. Entre mejor es la piel, bueno, pues más orgullo. Entre más vieja la rastra, más cara. Y tiene, está llena de monedas, de, si se puede, de todo el mundo, si se puede, de oro. Y bueno, entre mejores son las monedas, entre más auténticas, entre más viejas, más cara todo el pedo. Pues había un cabrón que tenía una rastra muy chingón. Y ahí iba en su caballo, ¿no? Iba por la pampa. Así como se cayeron ustedes. Ah, no, este es de pompa, no. Este iba por la pampa y de pronto, como estaba cayendo el sol, ¡mocos! Dijo, aquí hago un alto. Y entonces hizo un alto. Paró el caballo, se bajó y se durmió. Y cuando abrió los ojos, la rastra no estaba. ¿Tú sabes el puto coraje que te da que te roben algo, cabrón? Este güey no sabía si estaba en la pampa o en el Paseo de la Reforma. Dijo, no mames, cabrón. Se paró hecho la chingada, cogió su caballo y el caballo decía, más, más. No, no, no, no, no. Se trepó a su caballo y salió hecho la chingada. Y llegó hasta el pueblo que seguía, que era después del que había pasado. Y llegó hecho la chingada y se paró. No se vayan a caer, por favor. Buenas noches, ¿van llegando? Ay. Y luego les van a preguntar, ¿qué tal estuvo? Pues cortito. Llegó al pueblo, cabrón. Se bajó del caballo y entró a la pinche cantina así de eso. Cuando entras encabronado, ¡ah! Se abrió la puta puerta así, cabrón. Y en la barra, un hijo de puta gaucho, cabrón, con la rastra de él puesta. Se puso más encabronado todavía. Y llegó hasta donde estaba este otro cabrón y se paró junto a él y le dijo, linda rastra. Otro, linda, en verdad linda. Dijo, y debe ser cara, carísima. Oiga, usted, las monedas son auténticas. Y bueno, claro que son auténticas. Dijo, la puta que lo parió, qué rastra. Linda rastra. Y la piel es cara, carísima. Linda rastra. ¿Y usted la compró? Oh, y bueno, no, yo no tengo dinero para comprar una cosa de estas. Pues, ¿y entonces? Pues se la robé a un pendejo que estaba dormido en el camino. Y todavía me lo cogí al puto. Ese güey. Linda rastra. Linda. Sí, pues ya qué dices, ni modo que es la mía. Andas de ver las manos. Sí, no, no, no, no, no, no, qué cosa más horrible. Va a fumar, no, y la pinche, todos luego dicen, ¿por qué? A ver, se lo prende, este huevón, mire. No, oh, bueno, si no quiere, no. ¡Ay! ¡Qué pinche genio, oye! Por eso se cae la gente. Toda la pinche noche, toda. Prepárese mentalmente, porque es toda. Del cabrón este muchacho que se va y regresa y le dice a su papá, papá, ¿ha terminado preparatoria? ¿Terminó preparatoria, Samuelito? ¡Ay, qué gusto que me das! El único de la familia que ha estudiado, carajo. Gracias, Dios mío. Terminó, Samuel. ¿Y cómo acabó, mi hijito? Banda de honor, medalla al mérito. No me lo chingue usted, de veras. De veras. ¡Ay, qué honor, qué orgullo! Usted no va a tener que andar en Correo Mayor vendiendo las chingadas popelinas ahí, la madre barata ahí, que cuánto al metro, chinga a su madre todo el puto día. Ya no oigo más que cuánto metro, cuánto metro, cuánto vendedor ahí enfrente, puta madre. Ya no saben ni que hay más, si clientes o vendedores, carajo. Pero qué bueno, Samuelito, ¿qué quiere de premio? ¿Qué alegría le da usted a su padre? ¿Qué quiere? ¿Un condominio en Acapulco, en Miami? ¿Dónde lo quiere? ¿Si quiere usted caer de alguna escalera? ¿Quiere usted lo que usted quiera de premio? Lo que usted quiera de premio se lo va a dar su padre, por Dios. Samuel Grande está orgulloso. Dijo, papá, no, yo no quiero condominio, no quiero un coche nuevo, no quiero una moto, no quiero nada. Yo lo que único que quiero es romper la piñata. Lo único que quiero... Una mamada en medio, puede ser. Lo único que quiero es darle una vuelta a la Ciudad de México en avión. Eso es todo. ¿Eh? Puta madre, habla al chofer que traiga la limusina que venga. Yo cuando cumplo algo lo ofrezco. A ver. Llegó el minche chofer con la limusina. Era una limocombi, no era una limusina, era una limocombi. Ya se treparon. Llévanos al aeropuerto. Llegaron al aeropuerto en chinga, ¿no? Se bajó. Venga, Samuelito. Ahí, opa. Llegó y dijo, señorita, buenas tardes. Mi nombre es Samuel Morgenstern. Yo tengo sed de la comunidad judía, usted sabe. Mi hijo Samuelito, aquí presente entero, de cuerpo entero. Mírelo usted, guapo, bonito, hermoso, igual que su padre. Acaba de terminar preparatoria. Banda de honor, medalla. El mérito es un orgullo para toda la familia. Y su único anhelo es darle vuelta a la Ciudad de México en avión. ¿Usted cree? Pues así, este pobre chamaco. ¿Usted tiene alguien que nos pueda recomendar que sea buen pelote? Dijo, ¿cómo no? El capitán Morris, que es un chingón. ¿Qué viene Morris? Llegó el pinche capitán Morris. De esos medios mamones, cabrón. Muy buenas tardes. De esos que creen que sus pedos no huelen, no sé qué pedo, ¿no? Sí. Que se hacen las puñetas con guantes, porque si no, luego les huele el pito a guantes y ay, que les da asco y la chinga. Sí, hay gente que se las hace con guantes. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? No, es que conocemos a un cabrón, ¿verdad? Que lo veíamos con sus guantes de cirujano y dándole. Ya tenían esos hoyotes los pinches, pero bueno. Entonces dijo, Capitán Morris, mi hijo Samuelito aquí presente, cuerpo entero, banda enorme, da el mérito, terminó preparatorio. Lo único deseo de él es dar la vuelta a la Ciudad de México. ¿Usted nos puede hacer favor? Dijo, no es ningún favor, señor, es un negocio, yo de eso vivo. Ah, a propósito, ¿cuánto vas a cobrar, Samuel Morgenstern, por dar la vueltecita? Dijo, mire, la vuelta cuesta 10 millones de pesos. ¿O qué estás haciendo? ¿Está loco, enfermo de la cabeza, tiene el culo mamaraña, se acaba de caer o qué pedo? No más chinga usted, señor. No me lo joda, por Dios, hombre. ¿Cómo 10 mil pesos? ¿Usted sabe lo que se puede comprar con 10 mil pesos? ¿Se pueden comprar unas vacaciones a Acapulco 30 días? ¿Se puede uno ir de luna de miel? No me chinga usted, 10 mil pesos es un chingo de dinero. Yo sé lo que vale el derecho del uso del aeropuerto, la turbocina, la gasolina, la memacina, las llantas del puto avión, el desgaste del fuselaje. Yo conozco de esa madre. Yo he sido piloto experimental de la ONU y de las 2 y de las 3 también. Así que no me venga aquí con mamadas. Mamadas aquí no se permiten, así que no venga usted con esas cosas. No la chingue usted, un poco el trompe, pero mire, señor, no, mire mis huevos, señor, mire usted, yo soy de la comunidad judía, yo tengo muchos amigos, muchos conocidos, muchos de veras, y que cada vez que uno de ellos quiera dar una vueltita en avión, vete con Morris, que es a toda madre, y va usted a ser como parte de nosotros, te lo juro, lo vamos a traer a nuestra casa, va usted a tragar con nosotros, de veras, viernes, a toda madre, cocina mi madre, no sabe usted, hace unas cosas preciosas, anda usted, y el otro, hijo, ya con tal de que se cae, dijo, ya, cabrón, ya, ¡Ya! ¡Ya está bien, ya! Ok, ya. Hijo, mire. Le tengo una proposición. Diga usted, mire, usted dame la proposición. Yo estoy acostumbrado a hacer negocios. ¡Ya! No le voy a cobrar. Trépese usted y su pinche bodoque al avión. Y les voy a dar la puta vuelta gratis. Con una chingada condición. Una. Diga usted, yo sé las condiciones. Yo sé cuando es una cosa que se está negociando entre gente. ¡Ya! Que no hable, hijo de su puta madre. Que no hable. ¿Está claro? Sí, hombre, yo sé. Cuando no pronuncio ninguna palabra es que no... ¡Ya, coño, ya! Órale. Pero si habla, hijo de la chingada, 30,000 me va a pagar. Está bien. Samuelito, lo conseguí gratis. Véngase, mi hijo. Vamos para arriba. Se subieron al puto avión. De velocidades el pinche avión. Me cae viejo como su puta madre. Sin capote. O sea, todo dado a la mierda el pinche avión. Lo lleva. Y que le vendía jalando y ahí va para... Para no hablar el pinche viejo. A Samuelito que iba atrás. Y el pinche comandante gozándola dijo, hijo de tu puta madre, vas a rezar, hijo de la chingada, y en voz alta, cabrón. Me dijo, a ver si me aguantas esta pinche joroba de camello, man. Puta madre. Se hundió el... Se cagó, cabrón. Aguado, pero aguado. Hundido en el fondo haciendo la pinche peluca por un lado, cabrón. Pero ni una palabra, cabrón. O que no. Valientito. Ok. Se dejó ir sobre el popo, pero no mames. Ya cuando estaba a punto de ponerse en la puta madre del popo, la pinche quebrada, le podías chupar a la nieve. Y el otro se volvió a cagar. Y se meó al mismo tiempo y vomitó. ¿Sabes a lo que olía el puto avión? Un día en el asiento con el pipí chiquitito, los huevos. Los huevos, ya ves cómo se te meten. Ahora sí los traía los pinches huevos metidos. El culo apretado, apretado. Después de que se zurró ya para que lo apretaba el cabrón. Pero ni una palabra. Ay, cabrón, muchos huevitos, ¿no? A ver esta, cabrón. Se subió, hijo del año. Apagó el puto motor aquel. Pero los pinches... ¡No mames, cabrón! Pero sin decir nada. Pinche que nos hizo... Pinche picada, hijo de la ching... Iban a lo que tú quieras, cabrón. Y se veía el puto suelo... Se volvió a vomitar todos los mocos. No, no, no. Era un pedo constante. Ya no tenía caca que se saliera. Como 200 metros antes de que se encendieran en toda su puta madre, prendió el pinche. Y lo aterrizó en reversa el hijo de la chinga. Che viejo, estaba hecho una mierda, cabrón. La meluca llena de mierda también. Así, como si lo hubieran metido a marinar, haz de cuenta, cabrón. Y le dice el piloto, carajo, señor, ni una palabra. Dice, sí, por poquito ahí grito. ¿Cuándo, señor? Cuando se cayó Samuelito. Hijo de su pinche madre. A buscarlo, cabrón. Salud ahí, salud, salud, salud, salud. Llegó un pinche norteño a ver a su compadre. Le dijo, ¡compadre! Encabronadísimo. Dijo, ¡compadre! ¡Voy a matar a su pinche comadre, vieja hija de su puta madre! Dijo, ¡compadre, pero por qué le vale, madre? ¿Por qué? Pero de que se muere, dije, la chingada. No sé si tirarla de la chingada escalera o qué hacer, cabrón. Dijo, no, compadre, luego ni se muere nomás. Nomás quedan cuchas, ¿no, compadre? Toda la noche. Ustedes van a hacer como un parteaguas. ¿Te acuerdas el día que nos caímos? Que fue cuando se grabó el... Y le vas a decir la otra, ¿nos caímos? Me tirás, diga. De veras, si un día se pelean, si le voltea un chingadazo. Son una... Sí, se vio clarito que se la quería llevar por delante. Dijo, esta ya va gol y... ¡La voy a matar, compadre, con estas manos que se han de tragar los gusanos! Dijo el otro, no, ni madre, ¿por qué chingados? No, porque así no. Entonces, ¿cómo? Mátela como los hombres, cabrón. ¿Y cómo matan los hombres? ¿Con guantes o qué pedo? No, no, no, no, no, compadre. ¿Quiere usted matar a su vieja? Mátela. Pero no se manche las manos de sangre. Aunque se las pueda lavar después con Ariel. No. Mátela como los hombres. Ay, ¿qué? ¿Cómo es eso? A partir de hoy y durante los próximos 30 días, cójasela usted por lo menos 5 veces diarias. Ah, chinga, y se muere. ¡A huevo se muere! Muere con cara de contenta, sí. Pero se muere. ¿A usted seguro? ¡A huevo, compadre, chingador! No en vano tengo tantos años recomendando. ¿De veras? 5 veces diarias, cuando menos. O 6 o 7. Está bueno. Se fue el cabrón, cada quien para su casa y el otro... ¡Hijo de su biche! A los 28 días dijo, voy a ver al pinche compadre. Y ahí va el hijo de su puta madre a gozar su pinche mamada, ¿no? Y llegó y tocó la puerta y abrió la pinche vieja. Hola, compadre, pásele, pásele. Y andaba chifli, chifli, canti, canti, la chingada. Cambiaba los muebles, colgaba los cuadros, los descolgaba otra vez, pinche vieja ociosa, hija de su pinche madre. Ponía tapetes, cambiaba tapices. No, no, no, no, no, canti, canti. Ya oyó la última de Lucero, la de las, ay, la de las chingadas, esas ahora que se casó, hombre, qué bonito. Ay, a toda madre, ahí venía, ay. Y otro cabrón dijo, oye, comadre, mi compadre dijo, ay, está en el patio, pase, puedo pasar, pase, por Dios, me está en su casa. Pasó aquel pinche compadre en una silla de ruedas, cabrón. Y entró la dijo, ¡yo, pinche compadre! Ah. ¿Ya desayunó, compadre? Enchengué un juguito. ¿Cómo juguito, hijo de su puta madre? Algo de masticar, cabrón. Ah. No tengo fuerza, nada. Ay, hijo de la chinga. ¿Se siente bien? Muy bien. Compadre, ¿hay algo que pueda hacer por usted, compadre? Empújeme, vaya. Ya caminó el solecito. Ahí va, cabrón. Hijo, ¿y cómo va el plan, compadre? ¿El plan? Bien. Muy bien. Nomás que ya me empezó a remorder la conciencia. ¿Por qué, compadre? Pinche vieja, mírela cómo anda. Canti, canti. Chifli, chifli. Y no sabe que pasado mañana se la va a llevar la chingada. Ay, qué baboso. Hazme el chingado favor. Salud, saludcita. Ay, otro de norteños. ¿Cuál era el otro? Déjame. Hay un chingo de norteños, no se preocupen. Ay, señora. Señoritas, jóvenes. Llegó un cabrón de Monterrey a ver a su compadre y dijo, yo, pinche compadre, dijo, ay, compa, qué re chingado gusto me da verlo, cabrón. Dijo, ¿qué? Necesita lano, ¿qué? Metas ese dinero por el culo, cabrón. Lo que necesito es hablar con usted, dijo, pues ya estamos hablando. No, pero de algo serio, serio. Pues suéltemelo. No, qué chingados se lo va a andar soltando, está usted pendejo, no. Le suelto pura pistola. así en mis cinco sentidos no me atrevo. Dijo, ¿por qué? Pues porque se va usted a encabronar. Dijo, ¿cuándo en su puta vida me ha visto encabronado? Oh, que la chía no le digo, como todavía no le digo, una ya se encabronó. Dijo, no, estoy encabronado, así hablo yo fuerte. Venga, ¿qué me quiere decir? No, vamos a echarnos unos tequilas y fueron y se echaron cinco y ya traían cinco madrazos entre pecho y espalda. Dijo, compadre, pues ahora sí, ahí le voy. Venga, compadre, ¿qué pedo? Su vieja, compadre. Mi vieja, que hijo de tu puta madre, le peló la 45. O sea, se la sacó. Con ni saque esa madre, guárdela, compadre. Su vieja lo engaña, compadre. Hijo de tu puta madre, fíjate lo que dices, yo sí te baño de plomo, hijo de la chingada. Dijo, no, compadre, no, ni tiene por qué. Además, cuando yo digo que la burra es parda es porque traigo los pelos en la mano. ¿Cuáles pelos, hijo de tu puta madre? Así dice el dicho, cabrón. Ah. Y sé con quién. ¿Con quién, cabrón? Con un cabrón que se llama Gabriel. Gabriel. Es el nombre que más odio en un cabrón. Hijo, pues así se llama el güey. Y no me digas que se apellida Rodrigo. No, no, no, nomás Gabriel. Ay, bendito sea Dios, chinga madre. Si no, si lo mataba yo al puto. Hijo, y si quiere lo llevo a ver. A ver. ¿Qué están cobrando, cover o qué? Dijo, no, pero se ve como... ¡Vamos! Y ahí en chinga se levantaron y ahí van hechos la mano una Suburban blanca. Los de la Chevrolet no, ¿verdad? No sé si era Suburban o Blazer. Uy, también es Chevrolet, ya valió madre. O una, ¿cómo se llama? Voyager. Ahí vamos a la Chrysler a ver quién. Llegaron por ahí por el rumbo de Polanco, cabrón. Dijo, en ese edificio, en el departamento 300. No, cuando vas encabronado te bajas. Pero como de angelito, chingado, todavía ni se acaba de parar la chingada camioneta, ya está el güey abajo y salió el cabrón, abrió de un putazo las dos puertas, madres, y se cayó el pendejo en el golpe. Se levantó en chinga, luego sin verse la ropa como los buenos toreros, cabrón. Y subió la escalera de subida, hecho la chingada. Dijo, a ver si la puedo bajar más rápido, pero no, a la subida sí subió en chinga, cabrón. Llegó al departamento 301 y de una patada abrió la puerta, una patada en la chiapa, cabrón. ¡Moco! Se abrió la puerta y dijo, ¿dónde están, par de marranos? Le sacó la pieza. Como caguamos los voy a matar cogiendo, hijos de su pinche madre. Abría closets y tiraba paredes y abría puertas y la chingada. ¿Dónde? Y abría cajones, como si estuvieran cogiendo dentro de un cajón, ¿no? ¿Dónde están, hijos de la chingada? Ni ruido oigo, cabrón. Y entró el compadre y dijo, no, compadre, compadre, aquí no es. ¿Qué? Aquí no es, compadre. ¿Entonces dónde es? No, sí es aquí, pero no es aquí. ¿O qué mamada es esta, compadre? No, compadre, sí es aquí, pero no es aquí, porque de aquí se ve. O no me vayas a salir con la mamada de te caché, porque sí te mato, hijo de tu puta madre. O no, no, no, compadre. De aquí se ve. ¿Qué se ve? Ahí por el telescopio se ve. Y el cabrón se dice, no se ve nada, está oscuro. Como sabes que está tapado, como, ah, de veras. Ya lo destapó y lo puso en un mueblecito que estaba ahí. Bueno, que se suponía que estaba. Se cayó la pendejada. Dijo, pues ahí está una recámara, pero no se ve ni madre. Espérese tantito. Cuando como a los dos minutos que entra Gabriel, no mames, cabrón. Peladaos, 1.90 por lo menos, el cabrón, el pelo rizado entrecano, cabrón. Moreno el hijo de la chingada, con los ojos verdes, parecía aguacate el cabrón. A un aguacate si le das dos rayoncitos, se ve verde los pinches ojitos, así por eso, cabrón. La nariz recta, así la barba de esos que se acaban de rasurar y todavía les azulea a los hijos de la chingada, cabrón. Puta, los labios rojos, gruesos, carnosos. Ay, ya se me está antojando este cabrón. Hijo de su pinche madre, cabrón. El bigote hace cuenta que se traga un puto caballo y le han quedado todos los pelos de aquí de fuera, cabrón. La barba no era barba, partía de una nalga aquí, así. Como Jaime Moreno, de veras. Que le quiere dar un beso y hace... Así estaba el cabrón. Los dientes, no, que Andrés García ni que Luis Miguel. Este cabrón, unos pinches dientes blancos, parejitos, parejitos. Pelado, pelaba los dientes, salía el sol, hijo de la chingada, no, hombre. Cabrón, se quitó la camisa, no mames. Ches pectorales que más bien parecían mamactorales, cabrón. las rayas de los pinches abdominales no eran rayas, eran surcos, hijo de su puta madre. ¡Ah, qué puta envidia, cabrón! Los brazos se llenaba de bolas el cabrón. Aquí tenía un conejo y aquí otro chiquito y no les doy nada. Me cae de madre. Y en el dedo gordo también, tenía en todos lados. Pues su puta madre. Se volteó el cabrón. ¡Hombre, las espaldas! Era una cosa como un mueble, el hijo de la chingada. Los paletones, ¿cómo se llaman esas madres? Bueno, es así. Parecían paletones, no paletitas culeras. No, parecía así. Lonjas, no sabía, estaba como metido para adentro. El cabrón cortaba así. Y las nalgas, negras, negras. Duras, duras como jícaras michoacanas, hijo de su puta madre. Y así de espaldas cuando volteó el cabrón. Chanimalo, no. Los huevos, esos huevos prietos, peludos. No sé, grandes, huevón grande el cabrón. Las patas tenía bíceps, tríceps, cuadríceps, putríceps, madríceps, patríceps. No quería dar el paso y se llenaba de bolas. ¡Hijo de la chingada! Y el güey viendo dijo... Pues ya está el güey ese de Gabriel, pero mi vieja no está, cabrón. Dijo, espérese, ahorita entra. Y sí, no tardó en entrar la pinche vieja. Estaba a medio metro de llegar con mocos que se caen. No. Estaba a medio metro de llegar. Y le hacía con la cara así, métemela ahorita. No. Pinches bocas de esas que hacen cuando quieren que te las cosas. Tú dices, puta madre, se la meto ahorita y se la lleva, cabrón. Te da hasta miedo, cabrón. Dices, no mames. Y la pinche que traía un brasier de estos que se abrochan aquí adelante, bien coquetitos, ¿no? No me hizo. ¡Pingyu! Casi hasta el suelo le llegaban las chingas. Tenía más rayas que un cuaderno, todo esto de aquí. Más bolas que una mandarina reina, le dije a la chica. Quería dar el paso y no acababa con... Cuando caminaba a prisa, volteaba a ver quién aplaudía. Dijo, ¿quién viene aplaudiendo? Y aquel cabrón viendo toda la escena, ¿no? Oh, chinga, parece gelatina sin cuajar, mi vieja. Oh, qué pena, cabrón. Fue el compadre, pena, ¿por qué, compadre? Yo soy su amigo. ¡Cállese usted, pinche chismoso de mierda! Vieja de vecindad culera. Me da pena con el pobre de Gabriel, hombre. Mira nomás qué vieja guanga se va a coger el cabrón. Salud, con cuidado porque el piso está resbaloso. Sírvales bien ahora sí, porque si no, ya no van a querer venir para el otro. Van a decir, no, este cabrón, eso, que haga un chingo de espuma la Coca-Cola. Que parezcan miados, eso. Don Pedro, si supiera Don Pedro. Buenas noches. Ah, salió hace rato que le dije que con cuidado, ya. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿No se resbaló ni nada? No. Bueno, me mandaron a la chingada. ¿Ya ves por qué no voy para aquel lado? Porque me tropiezo siempre. ¡Ay, se aplaude, señora! Todavía que me porté de poca madre con ustedes, que no la estuve chingando. Le iba a decir algo del saquito, pues ahora se lo digo, fíjese. No es cierto. Oye, nunca voy para allá para que no me... Y ahora que voy y me rompo la mano y me aplaude la señora. Son mamás, pues cómo. Ahora de este lado, así como no, ahí voy. Pero de este lado casi no he molestado a nadie. Solo... ¿Sabían, nenas, que ustedes tienen un monumento en España? ¿De veras? El Valle de los Caídos. Ya, me cae que no vuelvo a decir nada. Ya, ya. Es mucho pinche castigo. Y todavía les ha de doler y yo chinguichín. Les ha de doler más cada vez, cabrón. Ay, qué rico está esta madre. No sé qué chingados es, pero sabe como a medicina, cabrón. ¿Cuál era? Me encanta. Suena el teléfono y cuando eso dijo, bueno, dijo, ¿qué hago, puto? ¿O quién habla? ¿O quién más te puede decir puto sino yo, cabrón, tu compadre? Ah, compadre, ¿cómo estás? Pues acá en el DF, ya tengo 4 meses aquí, ya soy chichimeca, cabrón. ¿Por qué chichimeca? Porque ya aguanto un chingo de imecas, cabrón. Chiste de acá, de chilango, cabrón. ¿Y usted cómo está, compadre? Bien, bien. No, qué bien, ni qué mis huevos. Usted trae algo en el culo metido, compadre. Lo siento cuando habla apretado así. ¿Qué trae? No, compadre. Sí, se haga pendejo como si lo estuviera viendo. Le siento el culo duro, de veras. Dijo, bueno, pues sí, compadre, ¿cómo me conoce? A huevo, loco. ¿Por qué cree que le digo puto? Lo conozco. ¿Qué pedo? Dijo, no, compadre, pues es que, ay, chingado, no me atrevo. Atrévase, atrévase. Pues es que no sé por dónde empezar, por el principio, cabrón, ¿por dónde va a empezar? Dijo, no, compadre, es que dice que chinga madre. Ah, cabrón, ¿cómo se lo digo? Pues como va, ya, suéltela. ¿Qué, auditoría? No, esas son mamadas. ¿Otra auditoría? No, no, no. Ya tenemos 3 encimadas, cabrón. No, no, no. No, no es eso, eso. Como quiera me arreglo, compadre. El contador tiene todo en orden. Espero. Ese ya soy yo. No, No, esto es serio, compadre. ¿Qué pasó? Ya me preocupó. ¿Qué pasó? Superico, compadre. Hoy está uno concentrado en la pinche llamada y esto es con los hielos. Échale más que la chingada. ¿Qué pasó con mi perico? Se cayó, compadre. Se cayó muerto, compadre. ¿Cómo muerto? Pues muerto, como se mueren los pericos muertos, compadre, muerto. ¡Conoce a usted, pendejo, chingada madre! Esas noticias no se dan así de sopetón a chile pelón, compadre. Dígame, su perico anda volando bajo, lo que sea, y luego me da el chingadazo, ¿no? Que perico, chingada madre, lo que yo quería era mi perico. ¡Ay, en las mañanas cómo me levantaba y cómo decía, ¡Buffet, buffet, buffet! Para desayunar el hijo de su puta madre. Verde, mi perico, verde como trigo verde, chingado. El trigo es verde. Verde como saco verde. Y el verde, verde limón. ¿Cómo se murió mi perico? No me salte esa pinche noticia, tío. Me miro más cómo me tiene ya todo putado aquí ya. ¿Cómo se murió mi perico? Se quemó, compadre. Se quemó. ¡Quemado! Sí, se quemó, quemado. Ay, no le quedó ni una pinche plumita del color que era para separar libros o algo. No, nada, compadre. Todo se quemó. Ay, pobre animal, ¿cómo habrá sufrido? Chingada madre. ¿Cómo se quemó, cabrón? ¿Cómo si se lo encargué más que a su puta madre? Pues sí, compadre, se quemó toda la casa y no pudimos salvar al pinche perico. Pues siempre pasa, cabrón, los animales. Siempre pagan. ¿Cuál casa se quemó? La suya, compadre. ¿Mi casa? ¿Dónde vivo? No, no, no, no. ¿Cómo crees? ¿Dónde vivía, compadre? Porque esa ya quedó inservible la chingadera. ¿Pero cómo que se quemó mi casa, hijo de su pinche? Me yo preocupado por el puto loro de mierda. ¿Cómo que se quemó la casa? Sí, fíjese, compadre, que no pudimos. Pinche sirio se cayó sobre la cortina y chingó a su madre y todo, compadre. Sí, los putos sirios pascu... ¿Sirio? ¿Cuál sirio? Pues estábamos velando a su mamá, compadre. ¿Se murió mi madre? Y fíjese usted, hombre, qué chingada tragedia. Se murió mi madre, yo preocupado por el puto loro, hijo de tu... ¿Cómo se murió mi madre? Pues de la impresión, compadre. ¿Impresión de qué, hijo de la chica? Pues de lo de sus hijos, compadre. ¿Mis hijos qué pedo? Pues los 15 se los llevó la chingada, compadre. en el puto barco, compadre. ¡15! ¡Chinga hasta su madre, compadre! ¡Puto loro de mierda también, chinga su madre! Yo preocupado por el puto... ¡Ay, hijo, ya, compadre, ya! Yo sé que duele. ¡Hijo de tu pinche maclao, que duele! Pero mire, compadre, entre tanta mala noticia, una buena. Vaya, Dios mío, bendito Dios. A ver, venga. Su mujer ya tiene 2 meses de embarazo, compadre, para empezar una nueva familia. Hijo, bendito sea el cielo, chingado, siempre hay una... ¿Cuánto? 2 meses, compadre. Oiga, ¿cómo es posible si yo tengo 4 acá, hijo de su pinche madre? Dijo, pues es que yo pensé que le iba a dar huevo. Dije, pues le voy a echar una manita a mi compadre. Chingue usted a su madre, compadre. Poca madre. La gente es cabrona, de veras. A ver, joven, si tiene otra, porque quién sabe quién se la acabó. Ha de haber sido este cabrón, ya veo. Nomás lo veo que estira su manecita. El jarocho. ¿Por qué no les gusta que les digan jarochos? Ah, ¿sí les gusta? Pues yo le dije jarocho, me dijo, chinga tu madre. Y yo le dije, oye, jarocho, ¿por qué? Que chingues a tu madre. Era cubano. Ah, entonces el pendejo fui yo, pues sí. Ahora resulta, abuelo, ya ves, tus pinches chistes cómo no entran, cabrón. Veracruz, ay, tenemos tantos arreglos para esa canción. Si usted supiera, no. No, pinche Porfirio, no seas cabrón, eres un cabrón de venas. Llegó, es que el abuelito es de Veracruz, y entonces los muchachos, ya ven que lo quieren, le hicieron una, pues un arreglito a la canción, y yo nací, y así se va, muy bonito. ¿Cómo crees, abuelito? ¿Cómo crees que voy a decir eso de la de rata? No, no, no. Y lo peor, lo de que sí. Que... No, ya, hombre. Tú le estás echando de esa madre que están tomando y ya me empedaste a mí, fíjate qué cabrón eres, cómo no. Y tú del DF también, que son mañosos. Yo, bendito sea Dios, nací en la colonia del Valle, entonces otro pedo. Pues llegó el cabrón a la cantina, ya había llegado muchas veces. Y le dice al cantinero... Sírvame 5 tequilas, ni uno menos, ni uno más, porque si me da uno menos, le reviento a su madre. Y si me da uno más, empiezo a repartir las nalgas. Y el cantinero dijo, ah, chinga, diversión, los repartí las nalgas. Ya ves cómo son los pinches cantineros, luego lo empezó. Sí, patrón, cómo no, así que ni menos, ni más. No, no, no, ni menos, ni más, como dije. A ver, pues, ya le sirve, que marca lo que quiera, cabrón, jimador. Órale, el jimador. Es de nuevo, jimador, a huevo. Jimador, el pinche tequila, jima el hijo de su puta madre. Ya se lo sirvió, cabrón, y se tomó el primero, y saludó, y los, ay, los meseros, los vestían como el culo a los meseros ahí, ¿no? Salud, muchachos, salud. Todos de verde, los cabrones. ¿Qué asaltaron un billar o qué pedo? Nomás la reconocí por el saco que ahí venía, de veras. Vi las pinches flores, dije, esa es la de acá. Qué bonitos son esos sacos floreados. Mande, ¿usted está usted aplaudiendo? Sí, porque me caigo, por eso aplaudió. Ay, qué amable, señor. Usted también, de verdad, ¿eh? De verdad, de verdad. Es más, le ayudo a sentarse, por favor, sí. Siéntese usted. Ay, qué linda, gracias. No se lavó sus manos, ¿verdad? No. Qué poca madre. No se crea, señora. ¿Mande? No, muy rico, ¿eh? Yo lo que digo, ¿por qué frijoles, cabrón? ¿Por qué no? No, no es cierto, no es cierto. ¿Por qué? Y es del negro, del jarocho, mira. No. Che, frijol ese que... El frijol, no sé si se han fijado cómo aprieta el pedo, cómo... Sí, porque el haba, como se diga, el haba es un pedo aguado, es un pedo fofo. Igual de apestoso, pero fofo. Pero el pedo, muy compacto, muy, muy sonoro, muy cabrón, muy, muy apestoso también. En Veracruz es frijol negro, ¿no? Lo que más se estila así. Yo en Veracruz conozco la cocina como nadie. De veras. Bueno, y se chingó el uno y el dos y salud, y salud, y todas las cabezas de la... que no había nadie en la cantina. Salud, y salud, y la chingada, y tres y cuatro. Y el otro, el cantinero, lo empezó a trabajar así que ni men, ni más de cinco nunca. No, no, no, mi amigo, empiezo a repartir las nalgas. Usted no sabe cómo me pongo, me transformo de veras. No sé, soy irreconocible. Ay, ay, no será para tanto, patrón. De veras, yo sé lo que le digo. ¿Y qué, hoy por ser 4 de abril no se lo va usted a tomar? O no, ni es 4 de abril ni me lo voy a tomar. Es 7, hijo de tu pinche madre, que no sabes. Por eso 8, digo. Es que iba el cantinero el que le diría, 8, pendejo, no 7. Échese el sexto. Mire, de aquí se lo vamos a dar suavecito. No, no, no, no, no, no, mi amigo, no. No sabe cómo me pongo, empiezo a repartir las nalgas a diestra y siniestra, de veras. Ay, bueno, pues estábamos en que no. Se lo vamos a inventar. ¿Verdad, muchachos, que se lo invitamos? ¡A huevo! Muy entrenaditos tenían a los meseros, ¿no? Dijo, mire, para que no le cueste. Dijo, no se confunda, hijo de su puta madre. Dinero traigo para vestirlo a usted y a su puta madre de China poblana todo el año, cabrón. Y con chendejuelas y pendejadas y todo el pedo. Y que no repita ni un día, aunque trague lo que trague. No es por dinero, cabrón, es porque de veras usted no sabe cómo... Se me hace que usted es un pinche viejo roto. No me diga usted eso porque le parto la mano. ¡No, ni madre! Rotos mis huevos, para nada. No, señor, no soy así. Lo que pasa es que de veras no puedo, de veras. Es más, mire, para que vea que están insistiendo tanto, cabrones. Se supone que todo el tiempo estaban chingui, chingui. Ya me convencieron, cabrones. Aguados. Me lo va a tomar nomás para que vean que no soy lo que usted dice, roto, mendigo, no sé qué pedo. A ver, sírvalo. Le sirvió el cabrón, hijo. Salud, salud, señores. Salud, señores. Salud, señoritas, por chingadazo que se dieron. Salud por las flores, salud por las sillas de atrás, salud por venir. Salud, jóvenes. Para que vean que no soy ni guango, ni roto, ni la chingada. Bajo su propio riesgo y responsabilidad, mi amigo, el sexto. Sacó una pinche pistola calibre 45, cabrón, le cortó cartucho. O a ver, usted, pendejo, déselas a este. Usted, aquel. Aquel a este. Este a ese. Y usted a mi hijo de su puta madre. Pinche mesero al día siguiente. Dice, ah, chinga, madre mía. Yo qué necesidad pendeja tengo de andar. ¡Ay, chingada madre! Dijo, compadre, ¿qué tiene, compadre? ¿Está enfermo? ¿Qué? ¿Está usted muy arrugado? Dijo, uy, compadre, si me viera el culo pensaría que estoy muerto, compadre. ¡Salud ahí! ¡Venga ahí! ¡Cheers, everybody! ¡Salud! ¡Salud! Ay, me voy a limpiar el hocico. Así, ¿ya se van, muchachos? ¿O nomás van a mear? De esta mesa, ¿qué están tomando mucha agua? Porque es de la única mesa que mean hoy. Van y van, mandé. El don Pedro verá cómo afloja la orina. Ay. Y el don Carlos la economía. Mucha aflojada le dio el cabrón. Yo creo que ya no nos va a volver a salir pelo a nadie, cabrón. Yo de eso ni sé ni hablo. ¿Para qué chingas hablo, no? ¿Es un teléfono? ¿Hoy? ¿Sí es un teléfono? Ah. Si suena uno, me dejan contestar, no saben el desmadre que se habla. What? Bueno, si es el de la casa, no, por favor. Sí, porque... Llegó un viejecito, 92 años, cabrón. O sea, poquito más joven que don Fidel. Ya está grande don Fidel, ¿eh? Y llegó a ver al doctor. Doctor en leyes, abogado, notario de profesión, que estaba trepado en un banco, acomodando su estantería ahí, sacando textos, metiendo textos. Así se llaman textos, ¿no? ¡Oh, que la che! Ahora hasta lo que digo bien suena mal, está cabrón. Así sea, sacando textos, metiendo textos. Si fueran telas, sería sacar telas, meter telas. Así es, así se dice. Ahí estaba el cabrón, ni se había percatado de la llegada de este cabrón que llegó con su esposa. No con la de ustedes, con la de él. Llegó el viejito. Y aquel cabrón, derecho romano. Ándale. Derecho, dos reveses. Ah, no, este es de tejido, este es acá abajo. Y ahí estaba acomodando todos sus pedos, cabrón. Y ni cuenta se había dado que estaban. Y de pronto se dio cuenta de la presencia del viejito con su esposa. Y muy tiernamente le dijo: abuelito. Abuelito, abuelito, mis huevos, hijo de tu puta madre. Ni hijos tuve para no tener nietos tan feos como tu hijo de tu pinche madre. Parece que te metieron la cara en ácido de tu puta madre. Y has ido a chingar a tu madre además, cabrón. Abuelito, mis huevos, hijo de tu puta madre. Y bájate del banquito que te va a partir la madre, hijo de tu pinche madre. Suéltame tú, pendeja. ¡Órale, bájate! Te estoy esperando, culero, a ver. Dijo, señor, señor, el señor está en los cielos, no te metas, cabrón. Tú atiende tus pinches responsabilidades con huevitos, hijo de tu puta madre. Chingas a tu madre en cuatro veces. ¡Bájate del banquito, puto! Dijo, señor, por Dios, no, por puto que eres, cabrón. No mezcles las cosas, hijo de tu pinche madre. Soy de cliente y vengo aquí con mi señor esposo. ¡Suéltame tú, pendeja! Abuelito, chingas a tu madre, punto. Dijo, señor, permítame usted, le quiero pedir. Sí, güey, ¿quieres pedir? Todo el mundo quiere pedir. Yo quisiera también pedir, pero chingas a tu madre, cabrón. Putito. Señor, por favor, permítame usted comenzar. Sí, cabrón, comenzar a educarte, cabrón. Señor, es que cometí un error. Sí, nacer, hijo de tu puta madre. Debías haber nacido chango, hijo de la chingada, para que no tuvieras necesidad de hablar, culero. Estuvieras lleno de pelos y el culo colorado, cabrón. Dijo, señor, le quiero pedir una, me quiere pedir una, pídame las dos, hijo de su pinche madre. Y ya bájate del banquito, punto, te meto. Así como me ves de viejo jodido, te meto el bastón por el hocico, saco por el culo, hijo de la chingada, con todo y los dientes y los puentes que tengas, puto. Dijo, señor, por favor, yo quisiera, estoy consciente de cometí un error al abordar un cliente, pero por favor, permítame usted intentarlo de nuevo, por favor, yo solamente quise ser cariñoso. Cariñoso, vele a ser cariñoso a tu perro, hijo de la chingada, a mí para que me peles, iba a decir los dientes, pero no tengo, cabrón, o sea que, ahí vete para abajo a ver qué encuentras, hijo de la chingada. Señor, por favor, se lo suplico, señor, bájate del banquito, puto. ¿Sabes que eres putito? No, señor, perdón, perdón, perdón, perdón, ok, ok, ok. A ver, va de nuez, permítame, por favor. Puto. Venimos a ver lo del testamento. Ahora sí te parto la madre, hijo de tu pinche... Testamento, mis huevos. Suéltame, pendeja, que le voy a partir su mal puto este. Bájate del banquito. Es más, ni te bajes, me voy a subir yo, putito, y te parto tu madre, cabrón. Dijo, señor, por favor, mis huevos. Bájate, cabrón. Dijo, señor, señor, señor, por favor. Tal vez a lo mejor de veras estoy cometiendo errores al abordar un cliente, porque ¿en qué le puedo servir? Vaya, cabrón. Hasta que encontraste la manera, hijo de tu pinche. No me voy con otro notario porque tengo hueva de caminar, cabrón. Pero chingas a tu madre de todas maneras. ¡Puto! Así empiezan todos muy huevuditos y al ratito les da frío, se les abre el cutis, puto. Señor, por favor, ya, ya. Vamos tratando a ver. Dígame usted en qué le puedo servir. Eso. Me puede servir de muchas cosas. Una de ellas de puto. No, no, señor, por Dios, ya, dígame, por favor. Venimos a que nos divorcies. ¿De veras? ¿Qué, tengo cara de chistoso o qué, cabrón? No, no, no, no, no, digo, es que... Caray, se me hace un poco tarde. Las horas que yo escoja para hacer mis broncos son mi pedo, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. No vamos a empezar la bronca otra vez. No, por el amor de Dios. No, no, no. Así que se van a divorciar. ¿Y puedo saber cuál es el motivo? Crueldad mental. ¿Cómo ves, puto? En efecto, es uno de los causales de divorcio más importantes, claro, crueldad mental. Me quisiera ampliar un poco los términos. ¿En dónde la encuentra? Dijo, mira, cabrón, te lo voy a decir nomás porque es a huevo, cabrón. Ayer terminé un tratamiento de un año psicoprofiterapéutico, cabrón, a base de zanahorias y lechugas, hijo de tu pinche madre. Las zanahorias te las metían por el culo para aprovechar las vitaminas del tubérculo. Y las lechugas con las florcitas para afuera, cabrón, parecía que ibas a entregar flores, cabrón. Y después de un año de esos, finalmente, ayer el doctor me autorizó que me puedo echar un palito al año. Dijo, oiga, carajo, a su edad, si eso no es para que esté encabronado, es para que esté feliz. Pero por favor, ¿qué edad tiene usted? 92, imagínese, bota un palito al año, chingón. Dijo, perdóneme, pero no encuentro la crueldad mental por ningún lado. Dijo, no, esta pendeja quiere que se lo eche a ella. Está pendeja, fíjate. Así, cabrón. Para nada. Y el otro, imagínate, el mismo pinche viejo 5 años después, cabrón. No, pues ya se caía en todos lados el viejito.